Radio. Hola. Entonces, ay, sacame ese ruido de ventarrón. Entonces estamos filmando un corto y queremos poner un tema de Mac del Marco. Y vos sí. Podés creer que Chabón se recopó, Es un copado, nos escribió el representante del representante de él, sí. Que es un copado total también, me dijo, sí. Mac, ah, mira, sí. Y bueno, me dijo Mac, está por leer tu mail dentro de 3 años, me dijo, pero seguramente se va a copar, porque él habla así. Y entonces, pero bueno, ya vos pensás que con todo el tema del link y todo, calculo que nuestro corto va a salir dentro de 4 años. Así que vamos a tener el tema, es un orgullo. Qué bueno. Increíble. No, ¿vos en qué andás? El representante de Marcos es muy bueno, es muy copado. Yo también le escribí. Pero espera, vos estás haciendo. No, estoy haciendo un largo, no un corto. Ah, uff. Estoy haciendo un largo que trata sobre las camisas cuadriculadas. Es toda la historia de la camisa cuadriculada. Sabes que yo ya tenía esa idea. Sí, antes. Bueno, pero yo a mí me lo aprobaron y vos no. Y al final hay una fábrica de chicos Wichi. No. Sí. La fábrica de chicos Wichi haciendo las sí. Camisas. La gente dona manteles y ellos hacen camisa cuadriculada con los manteles. Yo eso lo tenía, lo tengo anotado acá en mi libreta. Y hasta acá digo, filming for the future, porque yo creo en inglés cuando me escribo. Sí, yo también. Y fíjate esta carpeta. De Coming Soon. Somos enemigos. Sí, pero somos frenemies. Bueno. Sheridan to Manitoba, heading for Port Nelson, and I'm on my way to Hudson Bay. When I make Port 7, yeah, I'm gonna be in heaven. But till then I'll stay in Hudson Bay. Said she wanted me to come back home and let it be the same again as it was before. No, nothing's gonna stop me now. I can't wait to see her standing patiently upon the shore. Hudson Bay. Sheridan through Manitoba, heading for Port Nelson, and I'm on my way micrófonos, mics, para que me salió el Winzip. Sí, tenés que comprar el Winzip, la verdad que tengo que comprar el Winzip. ¿Estamos saliendo al aire a pesar de que eso esté así? A ver, ¿cómo? A pesar de que estemos así. Que... No, esto esté así. ¿Ahí? No sé. ¿Te gusta más ahí? Bueno, lo ponemos ahí, Marquitos. Vale. Si estamos saliendo al aire, la gente que haga un... algo en el chat de... Un mugido. ¿Viste como cuando te pide el estado prueba de supervivencia? Sí. Para ver si no te estás haciendo el vídeo o no estás robando. Bueno. Así que hay que alguien diga si se escucha o algo así. Mientras tanto, vamos a decir qué era esto. Qué curioso que para no hacerte el vivo tengas que dar la prueba de supervivencia, ¿cierto? Claro, sí. Me gusta, dicen. No listo, sé. Ya está. Sí, bueno. ¿Qué era lo primero? Abríamos con... La gente decía, recién, comentaba, decía... Esto abrieron con Lobo, con Arthur Lee. Sí. Así. La gente me paró en la calle y me dijo eso. ¿Sabes que no? Era Don Fardon. Don Fardon se llama así. Sí. Con el tema Hudson Bay. Y era muy Lobo. Don Fardon tiene nombre de otra cosa. Don Fardon, sí. Me gusta. Sí. Me gusta igual. Don Fardon, el tema Hudson, la bahía de Hudson. Quesos. Quesos Don Fardon. Ah, bueno, sí, puede ser fábrica de quesos. Que era muy Forever Changes, ¿no? Muy parecido a ese estilo. Y recién esta cosa psicodélica. ¿Sabes qué era? Era una banda llamada Ojos de Gato, Cat sí, Eyes. ¿Qué hace, ojo? Que es la banda de sonido de la película de Duke of Burgundy, que es del tipo de Barbarian Sound Studio. Que la película que la de Duke of Burgundy, se estrenó en Mar del Plata, la vi, que yo ya la comenté acá, que era como media lenta, estaba buenísima, pero tenía cosas muy, muy lentas, y como se murió la chica de Broadcast, que ellos siempre le hicieron la banda de sonido, llamaron a esta banda, que es un canchero de esa banda de horror, ¿viste? De horror son como unos de Church, son, ¿viste? Como unos góticos de ahora. Más o menos, según el disco que agarres. Ah, ¿sí? Horror tiene, y cada disco va cambiando. Son de New York, ¿sabes? Escuché unos temas, no estaban mal, pero era de Conde Bunny, mirá esa onda así como canción. Yo escuché dos discos que los dos eran totalmente diferentes. Bueno, y esto es el y de hecho esto claro, no, este es él con otra chica haciendo de Broadcast. El tipo dijo, mira, yo soy claro. Sí. La chica se murió y yo necesito algo psicodélico. Ja, dijo, porque él hacía así. Y este dijo, bueno. Listo, ya está. Vos que podés hacer un disco con mi segundo nombre, dijo. Si vos podés hacer un disco medio con The Vanity, después podés hacer otra cosa, tranquilamente podés hacer esto. Sí, claro. Sí, estaba haciendo un disco reggaetón ahora, pero bueno. Te lo hago, papá, le dijo. Y entonces así hicieron el disco, y estaba bastante bueno el disco, igual es música de película, ¿no? Pero las canciones que hay. ¿Por qué vos pensás que la música de película es una música de inferior calidad? No, pero digo que hay temas de 30 segundos que son. ¿Y que un tema que dura 30 segundos no es un tema? No, no hay canción, no, Marco. Justo a mí me vas a correr por ese lado. Gil, que vos no escuchás una cosa que no tenga estribillo hace cuántos años. Te pregunto, Te estoy diciendo que el disco es bueno. Estoy diciendo que el disco es bueno, no empecemos a pelear. ¿A partir de cuántos minutos es una canción? No, puede ser de 5 segundos. Pero si desde tiene, el momento si de tiene, la concepción. Si tiene todo... Si, para mí, bueno, no vamos a entrar. No, pero dale. Pero digo, si hay una letra, como un estribillo, todo ya es como medio una canción. A eso se le dice canción, digo yo, no sé. Y una canción que dure 30 segundos, pero que no tenga estribillo, como ponerle una. Sí, la verdad que sí. Cualquier cosa, canción, Marcos. Bien. Un ventilador, el ruido de un ventilador es una canción. No, boludece, no. No, bueno, Marcos. Entonces, no puedo ir algo intermedio. O es el ventilador o es una cosa con estribillo. Es así. Bueno, la cosa que estos Cat Eyes. Qué nombre feo, ¿no? Sí, aparte, cuando un nombre tiene apóstrofe S, nos complica la vida a todos los usuarios de Soul. De redes sociales. El apóstrofe S, lo siento, gringo, ya sé que querés demostrar pluralidad. ¿Qué es el apóstrofe S? No, pertenencia. Bueno, entonces no me jodas a mí. La cosa es que él tiene un primer disco que no es bueno. Es más, no es como esto. Sí. Esto ya es demasiado psicodélico. Y es la apertura de la película que está este tema. Y ella, la chica, llegando a la mansión o a la casa en bicicleta por un bosque. Y se congelan imágenes, muy italiano, muy de giallo. Se congelan imágenes, se tiñen de rojo y aparece el título del tipo dirigido por. Es muy, muy italiano. Así que, bueno, así habríamos Pink Moon tirándote data, ¿no, Marcos? Sí, mira, ese es el... ¿Vos tenés data para hoy? Tengo un montón de data. Tengo un sueño que voy a contar. Ah, lo conté en Twitter, ¿viste? Pero lo voy a contar acá. Lo conté en Twitter. Primero, Si vas a hablar en Pink Moon de algo que contás primero en Twitter, no merece. Quédatelo para esa red social. No, quédatelo ahí, ¿eh? A mí me parece acá Pink Moon no lo vas a arruinar. El sueño lo tengo que comentar acá al aire porque es más pertinente para contar en Pink Moon. Entonces, ¿para qué lo porque lo siempre lo olvidaba. Me lo acuerdo porque. Claro, lo es, tu diario íntimo, Twitter. Sí, sí. Está bien, Marquitos. Sí. Ay, ay, ¿cómo acá estamos? Martín está ahí, y este tipo, después te dice a vos, pues yo te hablo como es lo todavía. Este tipo después te dice a vos las pastillas que tenés que tomar. ¿Quién sería vos? A la gente. A la gente. A la gente. Muy me bien, estoy la gente. Este tipo te dice a vos lo que tenés que tomar. Un tipo que usa diario íntimo de una red social. Nada más te digo eso. Ajá. Tengo, bueno, Marquito, yo tengo películas, tengo, ¿qué más tengo? Tengo un par de cositas más para comentar. Vos sí. Veo que trajiste un montón de links. Sí, sí, pero eso después son cosas como muy, muy, muy, muy puntuales y si tenemos tiempo las vemos. Sí. Le mandamos un saludo al Derete. ¿Por qué solamente al Derete? Porque estoy viendo ahora al Derete. ¿Qué más querés mandarle saludo? Mirá cómo retuitearon. ¿Viste? O sea hoy que vos estás con mucho peso acá. Ah, perdón, ¿estás hablando de Twitter? Sí, no, por eso digo. ¿Cómo será pasa, que Luto? ¿Estarás? No, no, yo no uso Twitter. Y esto lo uso, lo abro en Pink Moon y se cierra el domingo a la tarde. Abrime eso de Twitter. Que sí, acá ahí. Sí. Fernando Floxon nos dice, gracias por difundir. Hace clic. Hacemos clic y es... El viernes 14 de agosto toca Ámbar, la nuevo proyecto de Floxon, recordemos que es voz guitarra de Travesti, con Alan Curtis, ex Reynolds, uh-huh. Y Emisor, ex... Emisor. No, ex Coso, ex Los Intocables, la verdad estaba Los Intocables, claro. Y ex El Corte era también que estaba, ¿no? Viste, mirá que ex, tiene. Este es el ex más pesado, este tiene pesado. Dos ex... Sí. Que le sacaron toda la casa, todo. Yeah. Así que. Pero es sentido bizarro las 23:30. Es sentido bizarro 23:30 Bursaco, obviamente. Discúlpeme la gente de allá, viste, que dicen, no, dale, vení, no sé qué, pero yo. No. Yo las veces que fui muy. Pero sea, la gente de ahí, de la zona claro, sur, si estás ahí. Sí, igual la gente de zona sur, mucha gente ya no le gusta. Como que ya están. Viste que también son medios snob, tipo, ay, ya no es lo que era. No. Antes el inodoro estaba roto y ahora hay un inodoro. Sí. Y entonces. Como claro. Que viste que se hacen los que valoran lo roto. Lo las ruinas. Las sí, ruinas. Sí, sí, pero sí, en sí. Su casa no tienen una ruina. Es la nostalgia de las ruinas que... la nostalgia de una ruina que no tuvieron. Sí. De esto que estás diciendo vos, sí. Hablamos en el nuevo capítulo de Gáramo 12. Mirá cómo chiveas. ¿Pero en qué chiveas tu Twitter? Bueno, hablamos de eso justamente. Sí. Igual, no, ojo, bien. Algo de razón tiene la gente. Porque la verdad que un lugar muy... ¿Qué nos quejamos cuando vamos a Niceto? Que todo es caro, todo es como... Camel, todos muy así, y uno extraña los antros, sí. Pero ya hay un límite de antro, ¿no? Ah, no sé. Y no sé, Marco. Ustedes son así. Y ahora. No sé. Yo, si no hay una puerta, para hacer pis no puedo hacer pis. Y por bueno. Ejemplo, yo no puedo hacer pis con un tipo al lado. Epa. Como hacen todos los taxistas que les encanta ir al baño y estar al lado. Yo no puedo. Yo tengo que ir a un cubículo. Ah, pero mirá, pero bueno. sos un dandy. No. Un dandy de. ¿Por qué? Soy un dandy porque solamente no quiero que me vean. ¿Y qué? Pero si, a ver, la fila de mingitorio sí. Tiene como una separación. No, Marcos, hay muy pocos ahí. Bueno, peor es la pared. ¿Qué pared? Es como un muro de los lamentos. Sí, eso para eso pise cualquier pared. Es un muro, claro, sí. Si vas a poner una pared, sí. Pero bueno. Igual la división no es nunca buena y solamente voy cuando no hay nadie en esta. A mí vacío. Me ha pasado en algún congreso, o sea, en un hotel sí. Internacional sí. De la zona de retiro. Sí. No quiero dar nombres. No. Un hotel de la zona de retiro internacional. Sí. Voy al baño y en el baño ahí tenés 25 mingitorios con una separación en cada uno, pero sí. Nada. Voy, entra un tipo y se pone a, no al lado, pero a uno de distancia. A uno de distancia. Si tenés para elegir es sospechoso. Madre. ¿Viste? ¿Y por qué es eso? Porque el hombre, hay muchos hombres. Vamos a hablar así, bueno. Vamos a hablar en términos de hombre y mujer porque somos anticuados. Sí. Hay muchos hombres que tienen como un espíritu de manada en el baño. Y bueno, por eso. Como de confraternidad. Sí. Como de. Como bueno, como hayamos hablado de los vestuarios, de andar en sí, pelotas necesariamente. Y es tipo todo, viste. A ver, el momento que está desnudo el tipo en el vestuario, justo tiene una anécdota para contar larga, sí, claro. Y se queda ahí, y viste, como una cosa exhibicionista y homosexual, sí. Que claramente sí. Que no la no se hacen cargo. Exactamente. Y bueno, el tachero se hace cargo, viste, que el tachero sí. Degenerado, le da lo que venga y está ahí. Sí. Y más a la noche en una estación de servicio. Sí. Entonces ya está, es como es peor que entrar al túnel, a un prostíbulo de Constitución, un baño, una estación de servicio, y bueno, es así acá. Bueno. La cosa es que yo necesito el cubículo, y en el, obviamente en el Tío Bizarro no hay cubículo, no hay nada. El cubículo igual es peligroso también. Soy paranoico de eso también, le pongo traba al cubículo. Está bien. Le pongo traba y sí. Sí, y cuando porque no hay traba, que pueden entrar en cualquier momento, tengo una paranoia que entra. El cubículo también da lugar a la sospecha. ¿Por qué vas al cubículo? Si vos sos hombre y si sos hombre tenés que estar acá, tenés que estar desnudo, acá con nosotros, desnudo contra la pared. Sí. ¿Por qué vas al cubículo? Se va o a drogarse o a tener relaciones clandestinas, vamos a decirlo. Prefiero así. Sí, sí, es verdad. Sí, es lógico que la gente piense que uno se va a drogar. Y relaciones clandestinas también. Sí. Bueno, Marco, relaciones no me importa. Clandestinas con la droga. Lo que piensa esa gente no me importa. Bueno. Yo prefiero estar a salvo ahí adentro y hacer pis tranquilo y no estar en un coso. Esto lo vemos. Por ejemplo, en el baño de Sheldon, sí. Yo entro con la mochila, pues es cuando me voy. Sí. Y yo no entro, no sé si a cerrar la puerta, porque sí. No hay lugar para mi cuerpo con mochila. Y entonces tengo que dejar medio la puerta abierta. Sí. Que se me sobresale la mochila y ya eso me pone nervioso. Bueno, tardo si, un montón. Pero si ves la mochila, no sé. No, ya sé, pero igual no me gusta que estén a mis, ahí, que estén ahí, rondeando. Me tentó un hombre con mochila. No, que estén rondeando mientras estoy haciendo pis, no puedo. Bien. Bueno. Bueno, Marcos. Me educaron así. Bueno, el día que use pañal va a ser muy feliz yo. Así que. Bueno. ¿Te cuento el sueño? Contame el sueño, por favor, sí. Soñé que le regalaba a Hernán Martínez. ¿Y por qué? ¿Se lo dijiste a Hernán Martínez? Sí, sí, se lo dije. Soñé que le regalaba a Hernán Martínez un pez, un pescadito. Sí. Y le, en la pecera. Y le decía, tenés cuidado porque a la noche se escapa y va en borde cables. Eso es lo único que me acuerdo de su impreso. ¿Y Hernán te decía algo? No. Tenés que dibujarlo, Marcos. Porque fue como raro. Después yo dije, ¿será que le quise decir algo con respecto a sonar acústico, sonar eléctrico? Ah, claro. ¿Eh? Hay que ¿qué le quise decir? Eso. ¿Qué le quise transmitir? Un pez. Que no está cómodo, el pez un fuera pez del agua. Que a la noche se escapa y muerde cables. Muy raro, Marcos, ¿no? Sí. Y no sé por qué, Hernán, porque. Sí, bueno, eso justamente por ahí ese día escuchaste un disco. Sí, lo no conoces, aparte por ahí eso también. Sí. Bueno, no sé. Muy raro, muy. Me dieron ganas de regalarle un pez. No, que le estás cagando la vida. Y ver si se escapa a la noche y muerde cables. Ah, bueno, eso sí. Aparte una palometa, me la imagino moriendo cables. Claro. ¿Era medio palometa? No, es que después yo cuando. No, era un pez medio común. Claro. Un pececito rojo lindo, no me lo imagino con la actitud de morder. No. Una palometa plateada. Claro. Esas son. Y sí, son medio. Tiene que ser plateado para ser pescado y malo. Sí. Si sos de color, no sos claro. malo. ¿Cómo se llaman estos? Dentudos no se llaman también. Hay unos pescados. Palometa, que tienen... No, pero hay unos que tienen como unos dientes. El dientudo es un pescado que tiene el diente como el amigo de Condorito. Pero parece tonto, más que... Porque tiene dos dientes para como muy salidos. Ah, no no claro. es agresivo. Sí, sí, claro. Está bien. La barracuda, sí. Sí. Esa es peligrosa y tiene el mejor nombre aparte sí. del océano. Entonces sí. sabe que tiene el mejor sí. nombre del océano. Y te muerde. Y te muerde. Sí. Y es así, te la da. Pero no es la posición del dientudo. El dientudo es más como... Sí, más como una sonrisa. De, una no, sonrisa. De el dientudo, sí, que no se ríe. Bueno, pobre, ¿no? Porque estás poniendo, estigmatizando a la gente que tiene dos dientes para afuera, que es opa. Bueno, Marcos. Vos lo estigmatizaste. Basta. Vamos a la música si nos ordenamos. Dale. ¿Qué te gustaría? Poné. No sé, ¿quieres poner el, por ejemplo, el 8 y el 9? El 8. Pero venimos tranquilos, Marcos. Sí. Pero no sigamos tranquilos. Vamos a poner bueno, poné algo tuyo, entonces. Vamos arriba, sí. Para que no. Y después el próximo lo hacemos así. Dale. We'll be right back. Bueno, qué lindo bloquecito. En Pingún Radio pasaba primero David Allan and the Arrows haciendo Another Cycle in Detroit, que es de David Allan, era el que hacía todas las bandas de sonido de esas películas tipo Hellcats, todas esas películas como de motoqueros y todo, sí, al estilo Corman de los 60. Las hacía este tipo, y está bueno porque era muy sucio, era un surf que le mandaba un fuzz que era ya, pero a la vez tenía una melodía de esas que nos gusta, tipo ese surf medio cowboy, ¿no? Sí. Hay dos, está el surf cowboy y el surf medio árabe, sí, que es el de Dick Dale, ¿viste? Claro. Esas cosas, esas variantes me gustan. Bueno, y recién era Colin Newman, cantante de Weird, te darás cuenta, ¿no? Se notaba, haciendo Lorries, sí, el tema Lorries. Y hablamos de la pucha este, ¿eh? Cómo hace canciones. Decíamos justamente eso, la pucha. La pucha, cómo entre Wire y este te hacen unas canciones que se te, sí, caen los pantalones. Sí, sí. Y a la vez podían hacer, yo creo que igual la parte canción en Wire la traía Colin. Porque fíjate que los otros, que hicieron Dome, que no está mal obviamente, pero es más experimental. Sí. En cambio Colin siguió con la canción. Sí. Dos discos, por lo menos tres, de canciones. Tiene que ver, sí, creo que con la voz también. Es muy, sí, es muy, la voz hace mucho en las canciones de, la voz hace mucho, de Colin, sí, Newman. Sí, aparte toca la guitarra. Por eso, no era cantor, no es, y tocaba guitarra. Pero no es lo mismo hacer las dos cosas que, no, que hacer una sola. Lo digo, muy bien. Yo, lo digo, ah, yo, muy bien. Yo soy productor. Ah, está bien. En el chat dicen que el sueño este del pez, sí, que regaló Hernán, me dicen que es medio homoerótico porque el cable es un símbolo fálico. Pero después Cachou dice, pero un pescado es más fálico que un cable. Eso es verdad. Entonces, todo fálico. Y Pablo dice, ¿será clave la tapa del primer disco de Pez? Oh, y ahí unieron las dos cosas. Qué feo está. Y entonces, ahí. Y demuestra, dice, por suerte no vi esa tapa. Y, no, no. ¿Por qué la dice veas, por suerte? Favor. Ya sabe. Ah, ya, claro, sabe cómo es. Sí, ya sabe. Y más, por ahí estuvo en la sesión de fotos. Para mí, sí. Si él. Obviamente demuestra que tiene que ser fan de Alien Minimal. Todo ese costado de rock, sí, el viva el rock, aguanta, sí, el rock, muerta el hip hop, sí, es muy minimal. Y sí, sí, sí, sí. Así que bueno, sí. Nada más voy a decir esto. Bueno. Respecto a eso, al final yo vengo, les traigo un sueño y, sí, y me devuelven, ¿qué? Y bueno, eso te pasa por compartir de más tu, sí, vida. Ya está. Hay que compartir menos. No le voy a contar más nada. No voy a contar nada. No hay que abrirse tanto ante estos caballos que, mirá, no, ni nombre tienen. 01, paréntesis, mirá lo que son. Voy a hablar. Cachón. Voy a hablar de cosas. Voy a hablar del nuevo Código Civil. Muy bien, así hay que hablar. Una hora hablando del Código Civil. Escúchame una cosa, maldito. Artículo 1. ¿Vamos al cine? Dale. Vamos al cine. Me vi un par de peliculitas que te voy a comentar. Primero. Eso es increíble que hayas visto. No es solo increíble, sino que es increíble la película. Y es más, ahora me logueo y le voy a poner un buen puntaje. Me vi Mania Cop 2. Bien. Tenía ganas de ver. No quería seguir con Ferrara porque tengo el Parma Largo, pero basta. Vamos a dejarle descansar un poco. Y necesitaba ver algo de ciudad, de Nueva York, precisamente, de noche. Y Mania Cop 1 es muy así. Y digo, esta la hace el mismo director. En el 90, tiene que estar buenísima. Pero es increíble, Marcos. Era la época que las secuelas. Sí, está bien. Secuelas, sí. Bueno. Es un anagrama de escuela. Claro, no, y aparte sí, secuelas, como. Bueno, secuela por tenía, los, secuela por todos los hombres. Sí, tenían. Me voy a comer una madre. Esta sí, coma. Estaba. Era como una. Que arrancaban con un pedacito. Con la parte final de la primera. Ah, ¿viste? Claro, eso sí, es sí, como sí, que era como una. Era de verdad segunda parte, ¿no? Como ahora que chorean una segunda parte, pero en realidad no hay ni un actor, nada. Era realmente una segunda parte, ¿no? Como, y está buenísima, Marcos. De verdad, al que le gustó la 1, no te defrauda para nada. Está a la altura de la 1, obviamente, que defrauda, que no es sorpresa. O sea, ya sabes que el tipo es un policía matayuta, imagínate, o sea, para decirlo claro, ¿no? Es lo que dice en el DVD. Entre comillas dice, un policía matayuta, Jorge de Clarín. Igual, el periodista de Clarín. Igual, la tapa que está acá en IMDb tiene un eslogan muy bueno. que dice: tenés derecho a permanecer en silencio, punto suspensivo, para siempre. Es increíble, es claro, hermano, es increíble. Bueno, así es la película. Te cuento una escena nada más. Típica práctica de tiro en la policía. Todos disparando, sí, la silueta. A la silueta, sí. A todos disparando la silueta. Terminan todos de disparar. ¿Qué bien? Y los empiezan a masijar a uno por uno en cada casillero. Sí. Coso, y de atrás de la silueta sale el maníaco. Que estuvo atrás todo el tiempo. O sea, se bancó, sí, la bala. Y no solo que se bancó la bala, sino que cuando todos descansan para ver, para traer la, sí, figura, a ver dónde le pegaron, sale este de la oscuridad y los caga a tiro. Muy bien. Es increíble. Bueno, así es todo el tiempo. Actúa, que en la 1 estaba, pero después acá tiene un papel muy chico, para por no decir que lo que muere rápido, Bruce Campbell, ¿viste? ¿Cómo se llama la película esta? La famosa, Bruce Campbell, la de, no sé, de Sam Raimi. Evil Dead. O sea, claro, está acá y está con la cara de él, o sea, aparece un ratito en la segunda. Y bueno, básicamente es eso. Es que aparece el chabón, empieza a matar gente en, sí, Nueva York, y después va a la comisaría. Eso también es bueno, que es lo original de esta película. Que el tipo te va a la comisaría. Él, su objetivo es llegar a la comisaría y matar a los policías en la comisaría. Claro. Pero tiene como mucho aguante, ¿no? Es como, sí, que no te estoy. No me vengan a mí, yo voy a ustedes. Claro. Y entra a la comisaría, ¿no? Es muy buena. Bien. Bueno. Así que, ¿por qué estás mirando la filmografía? No, pero del guionista. Que es un... Ah. No, él en la filmografía. Él es el guionista, ¿eh? Como el guionista. El guionista, pero mira el director que es, ¿eh? Sí. Muchas películas tiene. Sí, sí, sí. Ah, tiene esta Q que la quiero ver. Sí. Y de Staff, mira, que yo. Muy bien. Que actúa un Donovan Leitch en Staff, ¿no? Mirá. Es raro. Bueno, basta fuera maníaco. Coso. Vi una película que vos viste. Sí. Que me decís, tiene 7.1. Sí. Maníaco tiene 5.8. Sí. Que era como, bueno, un clásico que tenía pendiente de la ciencia ficción, ¿no? Ah, mira, ahí está, el autor de la novela. Es de Harrison, de Harry Harrison. Claro. La película, bueno, Soylent Green. Vi. Soylent Green. Soylent, sí. Oh, Soylent Green. Sí. Claro. Que parece, tiene todas las fichas para que sea de Philip Dick. Sí, porque sí, tiene, sí, esa, sí, cosa de futuro en todo mal. Hay superpoblación. Sí, eso. Hay cosas que me volvieron, que me gustaron mucho. Por ejemplo, que haya gente todo el tiempo durmiendo en las escaleras. Sí. Eso me parece increíble. Sí. Es para un detalle. Que ya no entran a ningún lado. Y que la gente estaba tan hecha mierda con lo que consumía. Pues no había. Como en todas las películas, sí, del futuro, no hay nada. No, sí, hay ríos, no hay nada. Que la gente estaba durmiendo, parecía muerta, pero se, sí, despertaban cuando el, claro, tipo pasaba, y en las escaleras, la, sí, gente durmiendo en escaleras, sí, y todo durante el día, así es, como que... Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Después la película, no sé si es para tanto, o sea, me parece que está buena, pero también a mí la ciencia ficción un poco así me aburre también un poco, ¿no? Porque siempre es como medio lo mismo, siempre basa en la conspiración, en que hay un gobierno que controla todo, medio que es como que... Está bien, uno me dice, pero la de terror también, sí, hay uno que mata, sí, a todo, y tienen razón, pero como se me pone, por momentos se pone. Soy la que tiene el truco del argumento, que no lo vamos a decir. Sí, que, claro, que pega mucho, y es una película que pegó mucho en gente que no estaba habituada a. O sea, como si querés, como película de superacción, claro, de matiné. Sí. O sea, a mí me la han mencionado, ponerle una paciente que tiene 60 años, y me dice, yo me acuerdo cuando era chica, vi una película, claro, y me contó el argumento este, sí, y cuando yo le dije que la conocía, no lo podía creer, y dice, claro, uy, pará que me noto cómo se llamaba, porque la había visto una, sí, vez en la tele, o no sé, bueno, qué. Claro, creo, sí, que sí, te, sí, pega, son esas películas que te pega el argumento. Sí, no, obviamente, es una película buena, pero... Y además, pará, trabaja, sí, Charlton Heston. Sí, no, yo no digo, no voy a lo que me parece que de este estilo de películas hay mejores en la época y todo, pero ¿cuál? Es a ver, ¿cuál? Y no sé, no, ahora mientras las veía me acordaba, ahora ya no. ¿Cuál? 1973, ahora sí, 1973. Sí, no, después de un rato te nombro. Igual estaba buena, pero me parece como que le faltaba, tenía todos los para condimentos para imágenes épicas que no hay. Sí, yo buscaba lo épico. No hay imágenes épicas. No, tiene, o sea, lo que pasa es que me parece que también debe haber sido, deben haber querido hacerla bastante fiel a la novela. Claro. Y ahí perdés un poco de eficacia de imagen. Claro. Porque no volás tanto. Él, que es un policía que son esos policías, que es una raza de policía como entre corrupto y honesto, ¿viste? Que sí. Porque va a una casa, se afana cosas de la casa, sí. Pero después el chabón es recorrecto porque quiere descubrir, sí, quién es. Sí. Bueno, hay un asesinato. Sí. Pero tiene la parte, pero le falta al tipo, le falta o le falta escenas de épica, sí, para que sea. Vos decías fuera del aire que tenía algo de B de Invasión Extraterrestre. Claro, hay, sí, cosas que toma B de acá que son, sí, claras, sí, sí, muy claras, claras. El final, sobre todo, sí, lo de eso, bueno. No, y viste cuando el momento donde van a, como es el momento final de la vida del personaje. Guarda. No. Que lo llevan como a un lugar donde hay imágenes bucólicas, sí, eso, y todo eso. Eso es Invasión Extraterrestre. Sí. Exactamente. Sí, no, sacaron un montón de acá. Sí, así que bueno, Soledad Green, sí, está buena, es ideal para, sí, también para la tarde. Así que se va. Y bueno, la tercera y última que les traigo es una película que se llama Chungking Express. De 1994, dirigida por Kar Wai Wong, que seguramente el derete dice, pero claro, es una película, es muy de festival. Es una película, ¿cómo? Bueno, es que solamente te nombré un tipo, ya es abuelo. Ya estás, este no es el de, pará. Déjame ver quién es Kar Wai Wong. Compra, sí, que se dedica a la venta. A la compra y venta, sí. La pinta que tiene. Bueno, El Sabor de la Noche, ahí tenés. Bueno, 2046, que a mí no me gustó. Claro, es, sí. Ese estilo. Es, ¿no? El de cosas, sí, está bien. Ya está, ya lo veía. Bueno, mira, hay varias seguramente. Tiene Happy Together, Fallen Angel. Sí, es Wong Kar Wai, es el Wong. Lo está diciendo al revés. Acá lo conocemos como Wong Kar Wai. No lo decís bien para que no se te... No, pero ¿por qué la vi? ¿Por qué vos, sí, no ves la de toda la Johnny Tutu que te faltan en vez de ver a este? Que es La Traición de Hong Kong, le dicen la gente. Y no, ¿sabes por qué la vi? Porque la editó el sello de Tarantino, que se llama Rolling Thunder. Que editó muy pocas películas, Marcos editó, mira, de Beyond de Lucio Fulci. Sí. Era un sello que tenía Tarantino. Es como. Sí. Bueno, esta, Detroit 9000, que es Black Exploitation terrible. Mighty Peking Man, que no la vi. Sonatine, que vos la viste. Sí. Y Switchblade Sister, que es increíble, que son los Warriors de mujer, ¿te acordás? Sí. La chica que se cana tiene una pista de patinaje. Sí. Entonces, como todas buenas. Y esa me faltaba ver, y también Y yo te puedo decir, ¿por qué no viste Sonatine? Que ya te dije que está buenísimo. Pero Sonatine ya sé que es hitazo. Bien. Y aparte la tengo, está editada acá, la tengo. Sí. Violent Cop le pusieron, algo así. Tengo el de Violent Cop es otro. La tengo con otro nombre, la tengo ahí, ahora te lo traigo. No importa. Bueno, y Mighty Peking Man es como un Godzilla, así como una cosa. Quería ver esto, Marco. Está bien, quería ver. Y sí, son dos historias. Película es muy sad, Marcos. Es una película. ¿Y dónde pasaban siempre? Claro, por eso. No. Es una película que. Crespo la tiene, viste, en el revistero. Cuando entras a la casa de Crespo, no tiene revistero. Tiene un revistero de películas. Sí. Y un televisorcito chiquitito. Así que mientras esperás, te mirás una película. Mientras te miras de bañar. Y está en el bidetero, sí, de Martín Crespo, esta película. Es historia cruzada. Como mismo lugar, misma ciudad, y se van en dos historias. La primera historia es muy buena, me encantó. La primera historia está buena, y la segunda historia, que es la más larga encima, porque por ejemplo la película dura una hora y media, es media hora en historia y una hora en la otra historia. Que yo estaba. No es tan buena la segunda historia, es bastante insoportable. O sea, está buena, pero es como. La primera historia son dos policías. La primera era un policía que se pelea con la novia. Y era la época del pager. Y el chabón llamaba todo el tiempo a ver si la mina le había dejado un mensaje o algo. Y mientras tanto se comía en un sándwich al paso, así. Y el tipo del sándwich le dice: pero ya está, olvídate, la mina esa. Salí con la de acá, que trabaja acá. Que... Porque el tipo empezó a llamar a las compañeras de trabajo, todo. Bueno, la cosa es que a la vez hay una mina con una peluca y lentes oscuros que quiere hacer entrar droga. Viste, cuando hay droga, a mí me gustan las películas. Que quiere hacer entrar droga por unos indios. Que en los zapatos. Y se van todos, los luqueas, les da guita a los tipos y se va con todos los indios que tenían la droga escondida. Se van como a una especie de aeropuerto, no sé, o aeropuerto del tren. Y la tipa va a acercarse a la ventanilla. Cuando se da vuelta, los tipos no están. Y se ven con la droga y todo. Y la mina esta lo va a buscar y empieza a amasijar. Por eso, hasta ahí entendí, digo, Tarantino vio esto. Y la segunda es como una chica que le entra tiene la llave de la casa del policía que le gusta y entra a la casa del policía sin que él se dé cuenta y le cambia las cosas, para que él se olvide de su... También, otro que tenía, se había peleado con su ex. Está bueno, si te lo cuentan, porque la tipa, el tipo no estaba tan quemado que en la casa no se da cuenta que las cosas le cambiaban de lugar. Tipo, de repente tiene una taza de un color, todo como Claro. le escondía cosas de la ex. Sí. Está bueno por eso, pero es muy largo, Marcos. Claro. Y de todo el tiempo está. Hay un tema. El tema este de mierda de California, el de Mamas and the Papas, ¿cómo se llama? Ah, sí. Ese que es insoportable. Ese tema nunca me gustó. No, no, no, no, No, no, no. Nunca me gustó ese tema, perdón, pero es muy denso. Y está todo el tiempo ese tema, Marcos. Insoportable. Así que la segunda historia. A mí me aburrió bastante. Y más después de la primera. Si la primera hubiese estado después, hubiese remontado. Y ahora te hago una consulta antes. Estamos terminando. Y te conté que que la editó Tarantino en su sello que se llamaba Rolling Thunder Pictures, ¿no? sí. En homenaje a la peli que hablé la semana pasada. Pero digo, ¿cómo puede ser que Tarantino haga esto y funda, ¿no? Porque es como que dejó, sacaron estas seis películas y nada más. Y me acordé de los Beastie Boys con Grand Royal, que también editaron a Lucio Jackson un par más de cosas y fundieron. ¿Cómo puede ser que fundan o se dejen de existir cosas que tendrían que funcionar solas? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede ser Sí. que Criterion edita esto y pueden subsistir y Tarantino, con la prensa encima que tiene todo, no pueda sustentar un sello? ¿Qué tan caro puede ser? No, no, no, no entiendo Sí, eso. tres años duró. Y los Beastie Boys también, con Grand Royal pasó lo mismo. Así, ¿cómo puede ser que se fundan? También, no era que. Pero es un sello, tampoco es tan caro mantener un sello. O sea, si vos decís, viste, cosas raras. Para mí es que te voy a decir algo con la más completa ignorancia, Sí, es que pero de con esto se mucha trata. verdad, Es pero que, con mucha claro, verdad. exactamente. Para mí es que no es lo mismo si vos tenés un sello Hoy chiquitito que muchas va. veces dijiste no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo si vos tenés un sello chiquito que va creciendo y que se va haciendo como más complejo, como una empresa, que si vos de entrada ya lo pensás como una super empresa, Sí. porque ya de entrada tenés un montón de gastos, todos, y ya empezás como de atrás. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y entonces, si vos tenés un sello chico y de golpe tenés una banda que la pegó, Claro. es como que te sacás la lotería un poco. Y ahí más o menos armás todo. De hecho, pero si vos agarrás y ponés un sello ya como para romperla Igual viste y los no te va títulos que te tiré, bien, tampoco son títulos que sí, sabía que el tipo logró. pero en este punto no, acá es, che, está Tarantino de fondo, sí, tomá, 50 millones de dólares y Claro. falla. ¿Cuánto recordamos? Y me hace, Dios. Sí, A la del coreano claro. ese, la compró ISAT en Claro, Argentina. un tal Crespo, Martín Crespo Crespo. compró la del coreano y que te quedaste ahí. Coreano, Hong Kong, Marco, Era, no seas, no seas tinelli. bueno, coreano. No es coreano este, es Hong Bueno, Kong. se parece que es Hong Kong, la película es de Hong Kong, no sé. Bueno, puede ser de Hong Kong, sí, no sé. Nací en Hong Kong, ¿no ves, Sí, Marco? Sos un desastre, ¿eh? es A vos, lo como que te el dan, chino, a el vos te dan el chino. chileno, te dicen No, el chileno, pero Marco Zurita, le te hubiese dirán. dicho el chino y te estaba más cerca de la realidad. Pero pará, te quiero ver Happy Basta, Together, te la hijo estás, de te puta. ensañaste con este, ya No, está, Marco. pero Aparte, yo te. Bueno, también, este es una barbaridad, esta es una locura. Tiene 8 y pico en IMDb, no lo sí. merece, pero No, ni no, en no. pedo. No es una película mala, pero tampoco merece. Pero un 8, Sí. no, no, es demasiado. Vi otra de este. Vi Ah, bueno, para, al final yo 2046. parece que. Así que bueno, Bueno, Marquitos, el sabor de la noche creo que vi. o sea, si tenés. Vi el sabor Y de la bueno, noche era una Marco, de que estaba estaban. ahí. Sí, que era todo así Todos como unos colores medio del raros. milenio. Era como una película del Parece que nuevo sí. milenio. Bueno, ahí está, Marquito, el Bueno, fanático de Hong bueno. Kong. Bueno, y Happy Together, La cosa que. La paradoja de todo esto y la recomendación es que no hay que. Si sos un artista consagrado, no podés tener un microemprendimiento. O no. sea, estás Sí. condenado, salvo que te pongas una casa de asado o algo así, No, bueno, pero. las salsas de Claro. Paul Esa. Newman. O la multichef de Mr. T. Claro, Es la única que queda. sí. Bueno, O la, Marquitos. sí, la de John Foreman también tenía. Claro, decime qué escuchamos. Ahora sí, vamos con este. Bueno, dale, vamos con ese, para la gente, para los pibes. Y Para los pibes sí, están tomando no va. cerveza. Dale. ¿Por qué Están tomando cerveza? cerveza No, en no la es muy calle. cervecero este tema. Y Bueno, ese el otro. y el otro son El todos otro sí. para pibes que toman cerveza en la calle. Dale. Dancing girl with your cheap fur on. Dancing girl with your cheap fur on. You know I will forget you. But for now, dance on. You know I will forget you. console. I see your face on a summer's day. It's a summer's day. It's a summer's day. I see your face on a summer's day. It's a summer's day. It's a summer's day. But it's only a reflection. It's only a reflection, so far lonely of birth. change your class to the good and the evil. Let it be to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a heart for his backbreaking work. Searching faceless crowd. A swirling mass of green and black and white. They don't look real to me. Era, recién tenía, bueno, aparte de Bob Dylan y la referencia clara, parecía Flaming Lips. ¿Viste? Eran, primero era Luca Prodan, ¿no es cierto? Sí. Dios lo tenga en su gloria, haciendo sí. Brighton Past. Y recién eran los... ¿Por qué como jugador de fútbol, dijiste Brighton Past? Sí, así lo digo, sí. Se dice así. Y recién eran Sus Majestades Satánicas, ¿te gusta que te diga así? Sí, me encanta. Sus Majestades Satánicas. Una banda de blues que se llama Sus Majestades. Sí, haciendo Sentado en la Tierra. Sentado en la Tierra. Y sí. Que lo que tenía Flaming Lips era el slide haciendo. Sí, y las baterías la haciendo. Batería. Sorprende esa batería viniendo sí. Del cuerpo de Charlie Watts, pero bueno. No, pero era un cuerpo joven acá. Era la época en que tenía muchos Watts. Era como 200 watts. Era la época de, justamente hablando de baños, él escribía su número de teléfono en el baño. Sí. Seguramente estaría Godard mirándolo, porque esta es la época en donde Godard lo filmó. Sí, qué lindo. ¿Cómo caían bien parados esos hijos de puta? Perdón, ¿no? Pero los Rolling Stones siempre bien parados. Y siempre bien parados. Hay que hacer una remera de los Rolling Stones. Una banda de tributo a los Rolling Stones. Sí, siempre bien parados. Hoy estamos demasiado fálicos también. Igual. Sí, vos estás fálico, no me quieras meter en tu bolsa fálica. Yo lo dije, siempre bien parado. Bueno, pero yo vos acá, acá Pablo Fal se metió en el chat buscando información, Martín. Acá y vos, la gente, que sos el rey de la data, le vas a decir todo lo que quieras. Me gusta que un oyente venga y la tire de una. Quiero escuchar algo 90 tipo Adorable y Dinosaurio Jr. Primero, son dos cosas diferentes. Sí, totalmente. O sea, si querés escuchar algo Adorable o como Dinosaurio Jr. Si querés buscar algo como Dinosaurio Jr., ¿qué le recomendás, Marquito, vos? Cebado. O sea, anda a la periferia. Sí. Anda el músico al lado, los discos de Cebado, pero no cualquiera, porque tiene muchos discos. Backsale es buen disco, sí. Me gusta. Backsale me gusta. De hecho, creo que es el mejor, porque Cebado 3, que estaba tan inflado, es muy regular. Lo volví a escuchar de vuelta. Es muy, muy irregular. Muy irregular. Sí, se puede. Después, lo pasa de Dinosaur Jr. Bueno, después no, pues todo lo típico. ¿Y yo de Adorable? Y ya, bueno, Adorable sí, Adorable. A ver, tipo Adorable, no sé qué tipo Adorable. Porque ellos robaban un poco los Smith. Sí, un poco suena bastante. Jean podría escuchar. No, pero yo, blando, yo me iría a escuchar directamente. No, de Charge. Tienes que escuchar, claro, cosas. Si te gusta la reverberancia en las guitarras, claro, y cosas, depende, pero de lo no, que te guste. Sí, no sé. Porque bueno, tampoco es tan son malísimos. No es 90, sí, somos. Y mientras vos estás recomendando esto, ¿sabés lo que está recomendando Carl Show? Sí. Que escuche Polvo. Polvo, sí, pero a mí Polvo nunca me gustó. Pero Adorable, viste que no suena muy 90. O sea, es 90 en el sentido que mete la distorsión. Que para mí lo peor que tiene Adorable es la distorsión en el medio de los. En el estribillo. Sí. Pero después el sonido es bastante 80. Sí. Pero después de Nosotros, yo no. Cebado es para mí la Backsale de Cebado es la referencia clásica. Si tenés que ir de coso, ahí, vas ahí. Bien. Bueno, Marquitos. Muy bien. Y acá la gente, acá también la gente recomienda, ¿no? Porque esto es una gran familia, exactamente. Una gran familia. Marquitos, ¿qué tenés acá? Que veo, trajiste tantos links, usá alguno, aunque sea. Tenés uno que dice. Bueno, que, tengo, hablando de todo un poco. Morrissey. Esto es como Maradona cuando se puso lentes claros, Morrissey. Sí, claramente. Y además parece más como. Sí, ya cada vez más republicano. Sí. Ojo que no lo agarre el Chapo Guzmán a Morrissey. A Morrissey, sí. Si no salga el vivo, digo, hablando de lo en contra de los mexicanos. No, algo. No, claro. Hizo una denuncia porque dice que lo abusaron sexualmente, un guardia lo ofendió sexualmente en el aeropuerto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo revisaron, como todo el mundo, y según él dice que le palparon los testículos. Bueno, eso no. Eso es lo que dice, bueno, dice él. ¿Eso para qué? Eso por. Yo estaba entrando y de golpe apareció un personaje, entre comillas, un Airport Security Officer, ¿no? Y él me dijo que bueno, nada, y lo y bueno. Lo palparon. Eso por vivir en Estados Unidos. Lo palparon, dice. Si vos te hubiese quedado en Inglaterra, seguro no te palpaban, te dejaban entrar por la entrada de la gloria. Pero tenés que pagar. Ahí tenés que pagar si vivís. Sí. Me parece que igual. Morrissey ya está entrando, o sea, ya está, siempre desbarrancó con lo que con sus. Vos sí que lo está inventando. Pero ya está entrando en un plan de vedette. Sí, es una vedette. En el verano. Vedette fuera Morrissey. Chao. ¿Qué otras? Mirá las noticias de Marcos. Estas son noticias de Marcos, digo, para que no me echen la culpa a mí. No. Son trae noticias de Morse y todo después. Sí, yo tengo noticias de Morse. ¿Eso por qué? Porque Marcos lee de guardia. Pero es lo que la gente quiere escuchar, Martín. A ver, ahora de los. ¿Vos qué trajiste? Yo de información nada. ¿Vos querés que tocar con la lica? No, yo no, eso no es información. Si voy a tocar con la lica, después voy a contar, obviamente. ¿A vos? Al ¿a otro vos? Día. Yo les cuento después. ¿A vos te abrazó el de los tetas? Me abrazó el de los tetas, bueno, Marco, el más chileno. Bueno. Porque hay uno que es más chileno que el otro. El más chileno de los tetas. ¿Vos me abrazó? Son más chileno de los tetas. Pará, no te. Bueno, pero yo no, pero no es información, Marco. No, no te. No sale de guardia de eso. No, debería salir. No, nada, esto parece ser que Bono, que también, otro que ya está. Ya no lo quieren. Más. ¿Cómo no lo quieren? No lo quieren y más. Ya él tampoco quiere que lo quieran, si ya es millonario. Ya no lo quieren más y parece que hubo como un homenaje, una cosa rarísima, un homenaje de cuando le dieron la green card a Lennon. ¿Qué? Sí, una cosa así. Claro, ya. Y vos, ¿qué cosa? Y bueno, dijo que los Beatles eran irlandeses, que había que decir que los Beatles eran irlandeses. Entonces todos acá se le están cagando de risa a la cara. Claro. Pues, ah, sí, bueno, entonces todas las noticias de esta semana aprendimos que los Beatles son irlandeses y empiezan a contar noticias de Paul McCartney diciendo el irlandés, todo barriéndolos. Y bueno, no sé, algo que le parece muy interesante a Bono, que ya es un ciudadano. Bueno, pero lo logró, ahora todo el mundo habla de Bono. Sí, es la verdad, eso es verdad. Bono está en calzones, en la casa con el Twitter, sí. Y dice, mira cómo a esto los hago, sí, hablar de mí. Claro. Y dijo eso. Listo. Y hay una foto de Bono que está en la otra noticia, cerrada esa. ¿Otra noticia de Bono? Sí, no, que es la misma noticia, pero que está la foto. Ah, uy. Porque me sorprendió el color mostaza merlo que tiene en el pelo. Sí, es muy mostaza merlo, Bono. Ya. ¿Viste? Sí. Y los anteojos pasó del amarillo de siempre a celeste ahora. Sí, y él con el amarillo decía que era porque tiene un problema en la vista. Ahora qué va a decir. Bueno, es verdad, sí. Bueno, mostaza merlo, Bono. Listo. Estos, sí, son los resumen después, sí, de cada noticia, no, para, no, lo, listo, que me queda. Ya está. No, acá está Tom York, Marcos. ¿Qué hace Tom York? No sé qué hace Tom York ahí, la verdad. Bueno, vale. Otra vez. Esta tiene que estar buena, Marcos. Ten Nugget. Y esta es muy buena. Sí. Ten Nugent. Ah. Ten Nugent. No, me encanta la foto, para el que está así, que está con una camisa de la bandera yankee, sí, y un sombrero de cowboy y haciendo una veña. No. Y el título de la noticia es que dijo que toda la historia de esto de que mataron al león, a Cecil el león, sí, ahí en Zimbabue, es mentira. Me encanta, esto sí que es una noticia. Y sale a decir que es mentira, que está muy bien, que lo mató, que está bien lo que hizo el tipo, el, sí, dentista. Aparte está, ¿no? El me hace las declaraciones del dentista, me hace acordar a cuando Rico hablaba, viste que Rico decía, yo estaba entregando juguetes a los niños. Sí. Lo pasa, me pinté la cara y quise ir a la Casa Rosada. Sí. Viste que él hace todo así. Y viste que el dentista decía, no, yo estaba justo ahí, todo fue todo legal y no sabía que era tan conocido. Sí. Le clavó un arponazo, no sé qué. No, le tiró con un arco y una flecha. Claro. Porque sí, el punto es que igual es muy loco eso, ¿no? Porque supuestamente vos podés matar un león que está por fuera. Sí, eso me gusta. O sea, es medio Monty Python. Tenemos un parque, ¿no? Yo lo pensaba así. Vos tenés una reserva. Sí. Vos pagás $50,000 y tenés derecho a matar los leones, pero no los que están adentro de la reserva, los que están, claro, afuera. Por empezar, que estás haciendo Zimbabue con $50,000. ¿Sabes? Vos, si, sí, querés ser el presidente de Zimbabue, sos el presidente de Zimbabue con eso. Sí. Suponete que, bueno, vos vas de buena fe y vas a matar a los que están afuera de la reserva. El límite de la reserva, sí, digamos, bueno, sí, está, sí, acá, digamos. Y vos vas al otro lado, es como si yo me pongo. Y hacer un sobre claro, yo me pongo sobre Santa Fe, claro, con un arma a llamar a los animales dentro del zoológico. Claro. Es obvio que aparte, no, es muy obvio, viste, le pusieron un bicho. Sí. Y claro, el tipo que va a hacer. O sea, no es que. Sí, pusieron un bicho atado. Está bueno igual como lo cazaron. Le pusieron como una carne, un bicho ahí medio moribundo, sí, atado a una camioneta, la camioneta se fue, sí, salió de la reserva y el, claro, león fue atrás de eso y ahí el otro le tiró con la flecha. Claro. Hay un cuento de Hemingway muy, muy bueno sobre un tipo que va a cazar un león, sí, con el tipo que es el que le arma el safari. Y el tipo lleva a la mujer y hay como una cosa de que todo el cuento arranca con que mataron al león pero que está todo mal, y porque parece ser que el tipo se cagó todo cuando iba a matar al león y lo tuvo que matar el otro. Ah. Y todo es todo ahí uno jugándose la umbría del tipo. Hay uno de Night Gallery, de esa serie, sí, inglesa, que gozo, que también era igual, ¿eh? Por ahí puede ser que esté basado en ese cuento de Hemingway. Ah. Porque era de cómo el tipo llevaba a cazar al otro y el otro no tenía, como que no, que era todo así una cuestión de umbría más que nada, sí, de mostrar al otro y que termina siendo, sí, ay, bueno, puede ser, es un cuento clásico de Hemingway que está muy muy bueno. Y toda esta historia del león este me hizo acordar mucho a, yo lo vi, vi un video, no era tan grande, Marcos. O sea, el león más grande de Zimbabue. No, pero era el más conocido de Zimbabue. Pero no, más conocido porque era el más grande, supuestamente. Ah, ¿sí? Sí, y vi un video. Y los leones son grandes, ojo. Ojo, ojo. ¿Son petizos los leones? ¿Estás diciendo? Los leones, yo voy a decirlo acá, porque todo el mundo le ve la melena. La melena te hace como de sinécdoque y te engaña. Mirá lo que te digo. Sí, también las fotos son siempre de lejos. O de frente, que está la melena, justamente. El cuerpo del león no es mucho más grande que un puma. El león es petizo, no es gigante. Vayan al zoológico, ah, de acá, claro, de Buenos Aires. Vos ves animales y encerrados. Y vean al león que está acá. Cecilio. Ah, Cecilio. Sí, Cecilio Roth. Un homenaje a Cecilio Magallanes. Y está el león ahí y no es tan. Acá decían que era gigante. De hecho, son casi igual que la leona. Y la leona parece mucho más chica que un león porque no tiene la melena, nada más. Claro. Bueno, la cosa es que miré videos de YouTube, digo, porque busqué primero porque era famoso. Pues Sí. parece un programa de televisión en Zimbabue, Sí, algo, sí, sí, era sí, sí, sí. conductor, algo. No, y era porque era el más grande. Entonces ahí entré a unos videos y hay muchos videos de safaris gringos, viste, a los gringos les encanta Y ir, sí. pero no a cazar, sino eran todos con Canon, con Sí. cámara diciendo, oh my Haciendo. god, oh my Sí, god, oh my oh God, my man. god, se movía, iba para atrás, oh my god, oh my god, Sí. iba para allá, comía, decía, oh my god, oh my god, venía para atrás, oh my god, así, Sí. y la camioneta huyendo, porque ya el león se les venía, y no era grande, para, no me parecía grande para nada, pero claro, ahora me decís que son petizos, entonces en el reino del coso, Cecil era. Y la, claro, y la garra del león es una garra. No, no, Marco, no estamos discutiendo el leonismo. Sí. O sea, sabemos que tiene aguante el No león. entiendo por qué la idea de que el león es el rey de la selva, No, eso digamos. es Porque para mí hay claramente. animales que lo dejan ser el rey de la selva, Mira, pero son yo más. hice. Yo fui a una charla una vez, una Sí. mesa redonda Sí, con Miguel. que dio, ¿cómo se llama? Cipollini, sobre los Thundercats, ¿no? Sí, Y él claro. hablaba, y él te hacía todo lo que estás diciendo vos ahora, Sí. decía. Si nos fijamos que en el rey de la selva, pero si los trasladamos a los Thundercats, león, ¿no? No era un líder natural, pero no era un líder por esencia. El líder era Pantro, o sea, la Claro. pantera. La pantera es más líder que el león. Y todos aplaudimos así, Sí. Y él dice, wow. y él hizo. Hubo un corte de luz. Se cortó la luz de la mesa redonda y cuando volvió la luz rápido ya no estaba. Bien. Y dejó unas huellas de león. Bien. Eso lo hace siempre igual. Sí. Pero claro, si te fijas en los Thundercats, fíjate la escala de felinos en los Thundercats por rango. El más pulenta es Pantro, que te hizo el Sí. cubil. O sea, Pantro hizo con una nave averiada, hizo el cubil felino. Sí. O sea, un castillo increíble. Sí. Chitara corría, no hacía otra Sí. cosa que correr. Sí. Los felinos que no ¿Ves? sé. San Lorenzo le decían. Chitara corría, amigo. Los dos felinos, felino y felina, Sí. gatos. Gato, Nada, miau, gato. miau, ahí Sí. dando vueltas, creando quilombo. El Sí. gato que hace quilombo y Sí. coso. Después, Tigro era un cagón. Fíjate que Tigro estaba, primero que estaba siempre aislado, desaparecía. Tigro se daba con el lazo y Sí. desaparecía. Y Sí. es medio eso, como que no está presente y no se lo ve nunca con los demás. Así que, Sí. y Leono que era un pichi. Leono estaba ahí, pero si no venía Pantro atrás, que era Sí. como Durán Barba, Pantro le decía, vos tenés que Claro. decir esto, Es verdad, y él hacía lo Leono que decía. aparece, yo te iba a decir eso, como el hijo de plata de los Claro, es que felinos sí. y que tenía la espadita y ese que miraba y Sí, todo estamos si nos va eso. por la espada, Sí. que sería la herencia. Claro, Si no sí. era por. No Es bueno, laburó. hagamos la mesa en serio. Hagamos la mesa redonda ya. No laburó nunca, No laburó Leono. nunca, León. Leono. Solamente tuvo la espada. El ojo del augurio, Sí. solamente por el tener el ojo del augurio, el ¿Sabes tipo qué? hizo todo. Ahora que estamos en esta mesa redonda, me haces acordar a una Sí. cosa, Martín, que Es medio correr. toda mi Sí. vida Sí. pensé que era la espada de laugurio. ¿Entendés? Sí. Con L, laugurio, que el augurio siempre me imaginé que era como una sustancia química mágica, que era por la cual la espada podía ver el futuro. Y el otro día estaba pelotudeando, Sí. googleando, y ahí me entero que es la espada del augurio, Augurio. porque justamente el augurio es que podía ver el Claro, que voy a futuro. ver el futuro. En realidad, el ojo se llama el ojo de Sondera. De Tondera. Ellos son Claro, los Thundercats de Tondera. sí, De de Turdera. El ojo de Turdera. Turdera. El ojo de Turdera que ves el pasado. Y te ves Claro, tirado, chupando en el tío Pizarro. la resaca. Es el pasado. Eso es uy, no. Cuando estás por hacer otra cosa, la espada brilla, te mirás y decís, no, si mira cómo estuve ayer. Claro, Uy, esto dice. Eso. sí. Bueno, pero. No, en serio. Leono no hizo nada. Ah. No hace nada y Pantro era el líder. Entonces la pantera, yo creo que la pantera sí es el animal más. Por lo menos que mete más miedo. La pantera mete Sí. más miedo que todos. Y tiene esa cosa de que está al acecho mucho A más ver, vivo. vamos a otra cosa. Black Panthers. Claro. No, Yellow Lions. Claro. Un poco porque eran negras No, las bueno, sí, panteras. puede ser. Puede ser. Pero Bueno, los Marco. giles creen que es porque eran negras las Sí. panteras. Pero nosotros en esta mesa sabemos que es porque la pantera es mucho más que un Es león. mucho más lista. Y Y el nunca león, vas a ver una ¿símbolo de pantera. qué? ¿Dónde aparece el león todo el Sí. tiempo? En el reggae. Perdón, el león está en el reggae y está todo el tiempo acostado. El león está acostado, me como una cebra con otro tiro Sí. para ver el codificado, se queda ahí tirado el coso. La pantera siempre está arriba de un árbol. Sí. Nunca vas a ver una pantera durmiendo. ¿Cuándo viste una foto de una pantera negra durmiendo? No, la Claro. pantera está arriba, te está mirando a vos, te está sacando foto a vos la pantera. Bueno, Es así. Poco paranoico puede ser, bueno, está bien. tenés Pero es así. razón. Marquitos, vamos a un bloquecito. Sí. Dale. Bien arriba para ustedes. Mira, hablando de... About to get nasty in this mouth. Come on, freak sack. Get live with it. Let's go. If you wanna fuck all night, let me hear you say, I wanna fuck all night right now. I wanna fuck all night. Yeah. I wanna fuck all night. Let's do it. I wanna fuck all night. Clean it up. I wanna crush all night right now. I wanna crush all night. I keep crushing. I wanna crush, I keep crushing, yeah. I wanna crush, I keep crushing. This is for my night and my nymphos. Non-stop banging like a Dilla instrumental. Yeah, turn it up in your whip, boy. Catch a glimpse of the fifth, turning up in the strip joints. Cause if you know what I know, my dicks stay half-baked. So you know what I want, I have. And I don't wanna talk to no Samson, I wanna. But don't let me stop you from dancing, now mama. Fat booty working it out, you working it, damn. You pulling up my shirt with it, wow. You hurting them, girl, you doing your love dizzle. I'm feeling the Monica right in the middle. You got a ticket or something? Girl, you something ridiculous. Can a brother fuck it or something? Fuck all the small talk. You got some friends, we can all walk. Till a dog a party with all y'all. We fixin' to get live. Bounce, hit the horn, then Nitty gets inside. And then we off like that, doing 85. Why she hit me off like that, yeah. We gon' fuck all night. If you wanna fuck all night long, let me hear you say, I wanna fuck all night right now. I wanna fuck all night. Yeah, I wanna fuck all night, let's do it. I wanna fuck clean all it up. Night. I wanna crush all night, let's go. I wanna crush, I'll keep all crushing. Night. I wanna crush, I'll keep all crushing. Night. Yeah, I wanna crush, keep crushing. This is for the biddies that spot it, bought it. Whether going to college or the city to drop it. I got something for ya. It's only chump change. You know me, jump in the range and hit the buttons for ya. I roll out like the looter with the crew and roll up by the Buddha. Let's do the damn thing. I'm trying to bust yo. We need a bus store to let me and my man's bay. Make nasty affair. Come down to the D, we can hit the key. Cause a lot of speaking there, I tell ya. I remember nothing this bank telling and then a friend, I was hooking the nails up. Bend it over, mama. Let me show you how I do Renee. It's McNasty party with two a day. Let me give it to you. You want Dilla to do it, it's done. Plus got a ridiculous booty, it's all. That's how we like it, y'all. And all. So if you want it all night, let me hear you say, I wanna fuck all night right now. Oh, I wanna fuck all night. Yeah, I wanna fuck all night. Let's do it. I wanna fuck all night. Paint it up. I wanna crush all night, let's go. I wanna crush, I'll keep crushing. I wanna crush, keep crushing, yeah. I wanna crush, keep crushing. I keep crushing, yeah. I keep crushing. Yeah. We'll be right back. Y en Big Moon, ahí estamos en Big Moon Radio. Pasaba primero era Jay Dilla haciendo Crushing del disco Rough, no me acuerdo cuánto. ¿Rough cuánto era? Bueno, no me acuerdo. Y recién era Creation Rebel haciendo Space Moment Section 4. Ajá. Recomiendo mucho. Encima reeditaron los discos de Creation Rebel, las cosas de On You. Así que ideal para esta primavera que se nos viene, Marquito. Sí, ya se nos viene la primavera, ya se nos viene el verano, ya se nos viene el otoño y ya estamos en el invierno de vuelta. Sí. Así que bueno, Marquitos, acá la gente empezó a hablar, empezó a comentar sobre los Thundercats, de quién era el capo de los Thundercats. Y acá fíjate que dice en un momento, les recortaron el sueldo, porque es verdad que habían agregado otros, que era... ¿cómo era? Ahí los nombraron. Había uno que era Bengalo, sí. Tipo esa, ya era como que se le habían acabado también los nombres. Felinos. Y recién hablamos fuera del aire que es verdad que en los 80 había un recurso de cuando la serie iba bajando, sí. Agregar personajes. Sí, yo creo que tenés dos formas de intentar salvar algo que de todas formas nunca se podés hacerlo. Sí, jamás. Que es, claro, porque es complejizarlo. Y la forma de que lo complejizás es o agregando personajes o haciendo la historia mucho más intrincada. Sí. Y a propósito de eso, ahora te quiero contar una cosa que también leí en el acá en el caso de los Tontos, que habían agregado estos tres que no hacían nada. Era como cuando en Blanco y Negro agregaron a un huérfano, cuando ya Willy ya estaba en el horno y Arnold crecía. Sí. Agregaron a un héroe para que haya un niño que otro se mantenga niño, otro niño, sí. Y no, nunca resultó. Después estaba... Cambiaban a la vieja, a la sirvienta también. Sí, bueno, pero eso creo que porque se morían. Pero eso de agregar un... porque se había casado el señor Drummond, le había encontrado el amor y se casó. Bueno, pero no se hacían esas cosas. Bueno, claro. Y hablar de, pues, los hijos de la Pantera Rosa, o sea, agregar esas cosas, sí. Así. Los Pitufos habían agregado a Guillermín. Claro. Y el otro, Pablo y Guillermín, eran Pablo, era el otro, no sé. Que eran dos, ¿te acordás? Uno que tenía un caballo, que eran humanos, en los Pitufos, que eran amigos de ellos. Sí, malísimo, no. También siempre agregaban cosas para ver si zafaban y nunca hubo... Sí, nunca se levanta. Nunca se levanta. Bueno, claro. Alf también empezaron a poner a uno que ya lo conocía, Alf, y que sí. Era amigo, todo. Así que no servía. Y los Tondos acá no se quedó atrás. Acá nombraban, decían... de los enemigos, claro, los enemigos también eran muy buenos los nombres, porque era todo Chacalo, Reptilio, era con O. Sí. Agarraron. Elefantio. Elefantio, sí. Huitro. Claro. Fíjate que era. Bueno. Bueno, Marquitos, ¿qué vas a decir de Warner? No, por lo favor. Que, lo que decía. No, dijeron algo que me parece que está bien. Yo, porque no vemos. Acá siempre hablamos en contra de todo lo que es Hollywood, cine de Hollywood, ¿no es cierto? Porque somos así, como gente que ve cine que no es de Hollywood. Pero, no, lo que... leí una nota que se quejaban... lo que decían era lo siguiente, que en las películas nuevas, parece que en Misión Imposible, o en una de estas que se llaman ahora, sí. Ya a los 10 minutos ya no sabés de qué carajo te están hablando. Sí. Que las historias son hiper rebuscadas al pedo, justamente por esto, como para hacer algo... Sí. Como que ya está todo hecho, no sé, para no hacerlo todo... se rebusca a través de... problematizar el guión y dice que sí. En un momento lo ves, creo, no sé si era Misión Imposible o qué, pero estaba el protagonista, por ahí que sea Misión Imposible, estaba Tom Cruise persiguiendo a un malo en Afganistán y vos no sabés por qué está ahí, claro. qué ha hecho el malo. Eso sí, el helicóptero va a explotar, siempre va a haber algo de sí. Eso, pero el tratan de buscarlo. Pero el clímax por el cual vos sí. Vas llevando al malo a que sea bien malo, al bueno que sea bueno, para que llegue a explotar el helicóptero y cuando explote el helicóptero sea algo, sí. Ahora aparece a los 5 minutos, entonces sí. Eso ya es como que. Es, vamos a decirlo lisa y llanamente, es como si fuera una eyaculación precoz del guión. Y lo que ellos decían, que ¿decían eso? Sí, y ponían como ejemplo Misión Imposible, estoy seguro, y un montón de películas más de estas de sí. Estaban las de estos de los superhéroes, sí, claro, superhéroes. Bueno, todas estas cuestiones que dice que una película de Hollywood, un blockbuster, tiene que ser una canción pop, o sea, es equivalente a una canción pop. Y que estamos pasando, dice, por un periodo progresivo de los guionistas de Hollywood. Y me gustó esa imagen de que hay 1.000.000.000 de líneas argumentales, todas van al pedo a ningún lado, no hacen la historia, está todo como un virtuosismo de mostrarte mucha complejidad al pedo, porque la historia tiene que ser una historia más simple, más pop y no tan progresiva. Sí. Y hablaban de eso, o sea, me gustó dos cosas, que la imagen, porque me parece que que puede ser que sea algo de eso. Y lo otro, utilizar lo progresivo como una muestra de debilidad y algo que falla, y me parece que está bueno eso. Sí. Hablando de Misión Imposible, vos podés creer que amigos nuestros, gente que no vamos a decir, no vamos a decir que vienen al programa antes del Festival de Cine Mar del Plata, no vamos a decir eso, se quejaba sí. en su Facebook porque parece que Misión Imposible viene doblada, no viene, y se quejaba diciendo cómo puede ser. Él lo compartía, no lo escribió él, ¿no? Pero alguien se hizo una página en Facebook de quejándose de que viene Misión Imposible doblada, que esto es hiriente, que todo. Y yo digo, pero es Misión Imposible. Bueno. ¿Qué es que está sufriendo porque? Quita todo por porque además porque está, es lo que me viene doblada. Bueno, Marco, ¿qué pasa? Llegó Miguel de No, Sánchez. Bueno, sí veo. Y yo digo, ¿qué cómo puede ser que esa gente que vio tantas películas tenga ganas de ver Misión Imposible? Si tenés que ir por laburo, tenés que comentarlo en cosas, bueno, pero tener que vos y ver Misión Imposible porque alguna vez fue algo, o porque viene de alguna vez, viste, como los superhéroes, que la gente sigue diciendo, oh, pero Marvel, basta, no es ya en el cómic, no, es tan lejano a lo que era un cómic. No, y como que hay una cuestión de ver todas estas basuras de Hollywood, ir a verlas. Sí. Nada más eso, una linda forma de terminar el programa. Sí, por otro lado, me parece que es como un poco. Todo bien, yo respeto a la gente que quiere no ver. No está yo entiendo que es para ver las películas en su idioma original. No, sí, Marco, pero no estamos. Para hablando, no caer. No somos España. En España, claro, en España, que sí, después bueno, sea Misión Imposible. Pero justamente la traen. Dice que está bastante. Manolo Cruise. Justamente la está doblada porque va a ser para chicos. Obvio. Entonces. Obvio. Me parece que. Yo ahí me detendría a pensar un poco que a lo mejor si che, la película de los pitufos la pasan solamente doblada. Claro. Capaz que la película de los pitufos no es para vos que tenés 45 años. Sí, y que te compraste un pochoclo de un metro y medio. Un pochoclo de un metro y medio y estás con la remera de Pulp Fiction adentro del jean. Sí. Capaz que ya no es para vos. Ya es hora. Capaz que todas las películas no son para vos. Claro. También. Y a lo mejor. Está bueno que sean todas dobladas para que vayan los que van a ver eso. Que por otro lado, hay muchos jóvenes que les da paja leer un sí, subtítulo. Sí. O sea, a mí una vez me contaron de un médico ya recibido que estaba haciendo. No es joven, entonces. No, que estaba haciendo la residencia de psiquiatría. Y una vez plantearon de ver una película y el tipo la quiso poner, llevó el DVD y la puso doblada. Y todos le dijeron, no, pero vamos a ver la cosa. Ah, ¿qué? ¿Ustedes se ponen a ver las películas que tienen que leer? Dijo. Pero Marco. No voy a dar nombres, obviamente, ni nada. Se enfunde. Pero bueno, increíble. Pero fue la primera vez que yo escuché eso. Y digo, bueno, claro, es lógico también que. Bueno, Netflix está, todo está doblado. Y bueno, yo, claro. A veces se te desconfigura o algo y aparece. Oh, sí, ya parece antiguo. Sí. Bueno, importa. Pero igual. El tema es que es sí, Misión Imposible. Y por otro lado, ¿querés ver Misión Imposible? ¿Querés ver Misión Imposible? Original, ¿qué se pierde entre verla? Claro, en que el tipo diga: ven aquí, vamos a platicar un rato y. Claro. Come here, we are talking. Un rat. Un rat. Claro, no, por favor, Dios. ¿Viste? Bueno, Marco, léete el chat y ya nos vamos despidiendo. Y acá Mambo, miramos cómo le encuentra. Mambo está muy en un periodo optimista muy bueno. Sí, hoy está, es verdad que está. ¿Qué dice? Si viene doblada, mejor. Así podés cocinar o tejer en el cine mientras estás en el cine. Exactamente. Mirá vos, está muy bien. Sí, yo a veces. Bueno, vos decías eso, de que te ponías a ver películas españolas. Claro. Porque entonces vos podías hacer otra cosa y no perdías el hilo si te ibas a la cocina y volvías. Exactamente. Sí, sí, yo sí. Las de Nachi las vi siempre haciendo otra cosa. Sí, bien. Epa. Sí. ¿Qué fue, Miguel? Parece que. Bueno, nos vamos la semana que viene y elecciones de vuelta. ¿Y qué tiene que ver? Y esta vez ya no tenemos más la máquina, porque vos podés creer que estos indios. Va a haber que votar con papel. Con papel de vuelta. Mataron árboles. Árboles. Mataron árboles para imprimir las boletas. Yo no puedo creer. Así que, no, nada, te digo porque. Bueno, nos vamos con. ¿Con qué? ¿Elegiste una de tus cositas que quedaron? No, yo con la que dije que me iba a despedir. ¿Con José Luis? Sí, me parece que. Con el de arriba, son dos José Luis. Es verdad. Me parece que no es un. No es un coso. No es un ocaso de la Un ocaso. Ni nada. Pero me parece que hay que utilizar más el poder vespertino de este programa. Y me parece que el cierre tiene que ser así, con algo que te quede dando vueltas en la cabeza y que te haga entrar en la semana, en la semana laboral con otros ojos, con otras cosas. Sí, que te haga entrar en la tarde del domingo, que es peor que la semana laboral. Sí, la tarde del domingo así, ya entramos con esto y él nos lleva de las manos. ¡Apa! Hacia la semana que viene. Así que traje un temazo de el Puma José Luis Rodríguez. Justo hablando de tantos felinos. ¿Viste? Mirá vos. Qué loco, todo tiene que ver con todo. Sí. Que se llama. Y no es el Leo. Bueno, León, igual Leo Matioli, pero por una cuestión de Leo nombre, sí, solamente por eso. Sí. El Puma haciendo La Llamada del Amor, que también tiene que ver con, ¿recordás? La Llamada del Amor de Muchacho. Uno, vos decís La Llamada del Amor y yo me acuerdo de Muchacho. Exactamente, me acuerdo de Sandro con un palo pegando en el agua diciendo, así llama a la hembra, la marmota, algo así. Y haciendo así, eso es. Bueno. Por Dios. Tío. Así que vamos a despedirnos con este temazo del Puma Rodríguez. Sí. No me importa a mí que el Puma Rodríguez sea de derecha. No, sea de Miami, de derecha de Miami. De derecha no de Miami. Importa. Porque muchos que vos votás. Sí. También son de Miami de derecha. Sí, no importa. Y capaz que queremos la vida Miami de derecha. Exactamente. Mira cómo está Miami de lindo. Bueno, nos vamos con el Puma. Salvo para Versace. Sí, ¿no? Y todos los asesinatos que hubo, pero no importa. Bueno, chao, Marcos. Me quiero ir a tomar un mate más. Bueno, dale. Hasta luego. Para darte más calor y serás como una flor que acariciarán mis labios. Tendrás mi pecho como almohada justo sobre el corazón, donde escuches la llamada que dentro siento yo, la llamada del amor. Te besaré, me besarás. Quemándonos por dentro, yo te amaré, tú me amarás, y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo. Unas alas en mis manos que a tu cuerpo han de volar, comenzando así a gozar del placer de acariciarnos. Haremos nubes las palabras para oírle al corazón, repitiendo la llamada que ahora te hago yo, la llamada del amor. Te besaré, besarás, quemándonos por dentro. Yo te amaré, tú me amarás, y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo.